Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 25 de febrero. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acoge esta tarde la celebración de una sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 7 de la tarde. En el orden del día se incluye en la parte resolutiva la aprobación de la fecha de celebración de la Feria de Ubrique 2015 y mociones por razones de urgencia. Y además, como es habitual en los plenos ordinarios, se dará paso al control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar esta sesión ordinaria con el punto dedicado a ruegos y preguntas. Otros temas de interés. La Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra celebra este próximo sábado el Día de la Bicicleta, una actividad que cada año se pone en marcha con motivo del Día de Andalucía. Este año la asociación que organiza la salida es la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, mientras que la encargada de recibir a los participantes es la Asociación de Vecinos del Polletón. El recorrido del Día de la Bicicleta 2015 será el siguiente: salida desde la Plaza de la Verdura a las 11 de la mañana, hacia Calle Agua, Los Callejones, Paseo del Prado, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Carretera de Cortes, Fuente San Francisco y llegada al Polletón. Entre todos los participantes se van a sortear 4 bicicletas y sus complementos. Mercedes Guerrero, presidenta de la Federación 88 Ubrique Sierra, ha invitado a los ubriqueños a participar de esta actividad. Este año le toca a la Plaza de la Verdura la salida y la llegada al Polletón. Uh-huh. Y bueno, como no tiene nada de particular, es como cada año. Hay dos encargadas de la salida, que sería la Plaza de la Verdura, donde, dada la situación que hay con la crisis, pues va a haber un punto para una recogida de alimentos. Que quiera llevar y depositar en la caja de alimentos, pues va a estar abierto. Y luego se saldría desde la Plaza La Verdura, bajaríamos por la calle El Agua, ¿eh? Sí. Y hacia los callejones. Es que estoy ayudando porque no sabemos todavía dónde va a ser la izada de bandera. Está por confirmar, la íbamos a hacer en principio aquí en la Plaza de la Estrella, pero posiblemente se haga en Alberti. Entonces, claro, el recorrido sería de los callejones, pues ahí ya nos iríamos hacia el Prado, pero pendiente de este puntito. Si fuese en la Plaza de Rafael Alberti, pues pararíamos ahí, y salíamos la bandera y volveríamos hacia el Prado, ¿vale? Hacia la Plaza de la Estrella. Sí. Hacia el Estó, cogemos Avenida de Corte, Fuente San Francisco y nos metemos al Polletón, que es donde se van a sortear 4 bicicletas. Uh-huh. Y también sortearemos complementos deportivos, vaya, porque este año también contamos con otra nueva tienda de bici que nos va a facilitar estos complementos, se llama Viques. Y está también en la Ventolera, que también colabora con nosotros, como siempre Ciclo en la Mela, que nos da una bicicleta, el Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación de Ciclistas también colabora con nosotros, que es el que va dirigiendo un poquito el recorrido. Y por aquí ya creo que nada más. La salida se pone un dorsal, que es con lleva un número y es con el que entras en sorteo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, los números están todos en el bote, ¿no? Si volviera a salir el mismo número, quede claro que se vuelve a sortear, porque claro, queremos que todo el mundo tenga la posibilidad de llevarse un premio. Claro. Siempre solemos preparar sobre 700. Uh-huh. Que hay años que hay menos y hay años que hay más. Ya eso se van haciendo en el camino. Sí. El año pasado se superó los 700. El año pasado se superó. Normalmente es que depende del tiempo. Si claro. Llueve, pues hay menos. Ahora, si hay un día bueno, pues el año pasado fue mucha gente.

y que nos amenicen un poco lo que es la jornada de las papas aliñas en la calle La Peña, porque cortamos la calle también, tenemos un permiso municipal, sí, para poder cortar la calle de hasta las 5 de la tarde, creo que es, las 5 o las 6 de la tarde, y bueno, pues la calle es nuestra. Por último, desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que está abierto el plazo de inscripción para participar en una serie de propuestas formativas que se van a llevar a cabo durante los meses de marzo y abril dirigida a jóvenes. Se trata de un taller de autoconocimiento y técnicas de búsquedas de empleo, un taller de iniciación al diseño gráfico y un curso taller de alemán. El plazo de inscripción está abierto hasta este próximo viernes. Los interesados se deben de dirigir al Centro de Información Juvenil en la calle Matadero, en horario de mañana de 9:30 a 1:30 o en horario de tarde de 4 a 7. Estas acciones formativas tendrán una duración de 36 horas cada una y se encuentran destinadas a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, siendo la inscripción gratuita. Si bien se deberán de entregar por parte de los participantes un total de 30 euros que serán devueltos con posterioridad una vez que el alumno haya completado al menos el 90% de las horas de formación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.